lo pasan los domingos recorriendo, no te dejan ni un boliche ni tranquilo el cantinero. Esos muchachos se conocen a la legua porque son desesperados cuando ven una cerveza. Conocerlos los saludan los hermanos, ¿cómo anda caballero? Se les sientan a la mesa. Se va a gustar los señor cantinero. Tranquilo hermano, que aquí no hay goterero. Hágale muy pa' que le sepa abuelo. Tranquilo hermano, que aquí no hay goterero. Sirvamos un trago, señor cantinero. Tranquilo hermano, que aquí no hay goterero. Hágale muy pa' que le sepa abuelo. Tranquilo hermano, que aquí no hay goterero. Corriendo no te dejan ni un boliche ni tranquilo el cantinero. Estos muchachos se conocen a la legua porque son desesperados cuando ven una cerveza. Si conocerlos los saludan los hermanos, ¿cómo anda caballero? Y se le sientan a la mesa. Sirvamos un trago, señor cantinero. Tranquilo hermano, que aquí no hay goterero. Hágale muy pa' que le sepa bueno. Tranquilo hermano, que aquí no hay goterero. Sirvamos un trago, señor cantinero. Pa' que le sepa bueno. Tranquilo hermano, que aquí no hay goterero. Te va a gustar usted el cantinero. Tranquilo hermano, que aquí no hay goterero. Hágale muy, pa' que le sepa bueno. Tranquilo hermano, que aquí no hay goterero.